Solicitamos su atención. Leer favorece la concentración y alimenta la imaginación. Cuentos, poesías, relatos, ficción y realidad. Se inaugura un espacio libre y auténtico. Un programa diferente. Sala de lectura. Por Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3. Un pacto con el diablo, de Juan José Arriola. Aunque me di prisa y llegué al cine corriendo, la película había comenzado. En el salón oscuro traté de encontrar un sitio. Quedé junto a un hombre de aspecto distinguido. «Perdone usted», le dije, «¿no podría contarme brevemente lo que ha ocurrido en la pantalla?» «Sí, Daniel Brom, a quien ve usted allí, ha hecho un pacto con el diablo». «Gracias. Ahora quiero saber las condiciones del pacto. ¿Podría explicármelas?» Con mucho gusto, el diablo se compromete a proporcionar la riqueza a Daniel Brom durante 7 años. Naturalmente, a cambio de su alma. ¿7 nomás? El contrato puede renovarse. No hace mucho, Daniel Brom lo firmó con un poco de sangre. Yo podía completar con estos datos el argumento de la película. Eran suficientes, pero quise saber algo más. El complaciente desconocido parecía ser hombre de criterio. En tanto que Daniel Brom se embolsaba una buena cantidad de monedas de oro, pregunté, en su concepto, ¿quién de los dos se ha comprometido más? El diablo. ¿Cómo es eso? Repliqué sorprendido. El alma de Daniel Brom, créame usted, no valía gran cosa en el momento en que la cedió. Ah, entonces el diablo iba a salir muy perjudicado en el negocio, porque Daniel se manifiesta muy deseoso de dinero, mírelo usted. Efectivamente, Brom gastaba el dinero a puñados, su alma de campesino se desquiciaba. Con ojos de reproche, mi vecino añadió, «Ya llegarás al 7º año, ya». Tuve un estremecimiento. Daniel Brom me inspiraba simpatía. No pude menos de preguntar, «Usted perdóneme, ¿no se ha encontrado pobre alguna vez?». El perfil de mi vecino, esfumado en la oscuridad, sonrió débilmente. Apartó los ojos de la pantalla, donde ya Daniel Brom comenzaba a sentir remordimientos, y dijo sin mirarme, «Ignoro en qué consiste la pobreza. En cambio, sé muy bien lo que pueden hacerse en 7 años de riqueza». Hice un esfuerzo para comprender lo que serían esos años y vi la imagen de Paulina sonriente con un traje nuevo y rodeada de cosas hermosas. ¿Y si Daniel se arrepiente? Mi interlocutor pareció disgustado por la piedad que yo manifestaba. Hizo un movimiento como para hablar, pero solamente salió de su boca un pequeño sonido gutural. Yo insistí, porque Daniel Brom podría arrepentirse y entonces no sería la primera vez que al diablo le salieran mal estas cosas. Algunos se le han ido ya de las manos a pesar del contrato. Realmente es muy poco honrado, dije sin darme cuenta. ¿Qué dice usted? Que si el diablo cumple, con mayor razón debe cumplir el hombre, añadí como para explicarme. ¿Por ejemplo? Y mi vecino hizo una pausa llena de interés. «Bueno, aquí está Daniel Brom», contesté. «Adora a su mujer, mire usted la casa que le compró. Por amor ha dado su alma y debe cumplir». A mi compañero le desconcertaron mucho estas razones. «Perdone», me dijo. «Hace un instante usted estaba de parte de Daniel». «Y sigo de su parte, pero debe cumplir». «¿Usted cumpliría?». No pude responder. En la pantalla Daniel Brom se hallaba sombrío. La opulencia no bastaba para hacerle olvidar su vida sencilla de campesino. Su casa era grande y lujosa, pero extrañamente triste. A su mujer le sentaban mal las galas y las alhajas. Parecía tan cambiada. Los años transcurrían veloces y las monedas saltaban rápidas de las manos de Daniel, como antaño la semilla, pero tras él, en lugar de plantas, crecían tristezas, remordimientos. Hice un esfuerzo y dije, Daniel debe cumplir, yo también cumpliría. Nada existe peor que la pobreza. Se ha sacrificado por su mujer, lo demás no importa. Dice usted bien, usted comprende porque también tiene mujer, ¿no es cierto? Sí, daría cualquier cosa porque nada le faltase a Paulina. ¿Su alma? Hablábamos en voz baja, sin embargo, las personas que nos rodeaban ya parecían molestas. Varias veces nos habían pedido que calláramos. Mi amigo, que parecía vivamente interesado en la conversación, me dijo, ¿no quiere usted que salgamos a uno de los pasillos? Podremos ver más tarde la película. No pude rehusar y salimos. Miré por última vez a la pantalla. Daniel Brown confesaba llorando a su mujer el pacto que había hecho con el diablo. Yo seguía pensando en Paulina, en la desesperante estrechez en que vivíamos, en la pobreza que ella soportaba dulcemente y que me hacía sentir mucho más. Decididamente, no comprendía yo a Daniel Brown, que lloraba con los bolsillos repletos. ¿Usted es pobre? Habíamos atravesado el salón y entrábamos en un angosto pasillo, oscuro y con un leve olor a humedad. Al trasponer la cortina gastada, mi acompañante volvió a preguntarme, ¿usted es muy pobre? En este día, le contesté, las entradas al cine cuestan más baratas que de ordinario y sin embargo, si supiera usted qué lucha para decidirme a gastar este dinero. Paulina se ha empeñado en que viniera, precisamente por discutir con ella llegué tarde al cine. Entonces, un hombre que resuelve sus problemas tal como lo hizo Daniel, ¿qué concepto le merece? Y es cosa de pensarlo, mis asuntos marchan muy mal. Podría hacer algo por usted. Por ejemplo, me gustaría proponerle un negocio, hacerle una compra. Perdón, contesté con rapidez, no tenemos ya nada para vender. Piense usted bien, hay algo que quizás olvida. Hice como que meditaba un poco, hubo una pausa que mi benefactor interrumpió con voz extraña. Reflexione usted, mire, allí lo tiene a Daniel Brom. Poco antes de que usted llegara no tenía nada para vender y sin embargo... Noté de pronto que el rostro de aquel hombre se hacía más agudo. La luz roja de un letrero puesto en la pared daba a sus ojos un fulgor extraño como de fuego. Él advirtió mi turbación y dijo con voz clara y distinta. A estas alturas, señor mío, resulta por demás una presentación. Estoy completamente a sus órdenes. Hice instintivamente la señal de la cruz con mi mano derecha, pero sin sacarla del bolsillo. Esto pareció quitar al signo su virtud, porque el diablo, componiendo el nudo de su corbata, dijo con toda calma. Aquí, en la cartera, llevo un documento que... Yo estaba perplejo. Volví a ver a Paulina, de pie, en el umbral de la casa, con su traje desteñido. Pensé que nuestras fortunas estaban en mis manos. Esta noche apenas si teníamos algo para comer. Mañana habría manjares sobre la mesa y también vestidos y joyas y una casa grande. ¡El alma! Mientras me hallaba sumido en tales pensamientos, el diablo había sacado un pliego crujiente y en una de sus manos brillaba una aguja. Daría cualquier cosa porque nada te faltara. Esto yo lo había dicho muchas veces a mi mujer. Cualquier cosa, el alma. Ahora estaba frente a mí el que podía hacer efectivas mis palabras. Bruscamente me decidí. Trato hecho. Solo pongo una condición. El diablo, que ya trataba de pinchar mi brazo con su aguja, pareció desconcertado. ¿Qué condición? Me gustaría ver el final de la película, contesté. ¿Pero qué le importa a usted lo que ocurre a ese imbécil de Daniel Brom? Eso es un cuento, déjelo y firme. El documento está en regla. Solo hace falta su firma, aquí, sobre esta raya. La voz del diablo era insinuante. Añadió, si usted gusta, puedo hacerle ahora mismo un anticipo. Parecía un comerciante astuto. Yo repuse con energía. Necesito ver el final de la película. Después firmaré. ¿Me da usted su palabra? Sí. Entramos de nuevo en el salón. Yo no veía en absoluto, pero mi guía supo hallar fácilmente dos asientos. En la pantalla, es decir, en la vida de Daniel Brom, se había operado un cambio sorprendente debido a no sé qué misteriosas circunstancias. Una casa campesina, destartalada y pobre. La mujer de Brom estaba junto al fuego preparando la comida. Era el crepúsculo y Daniel volvía del campo con la azada al hombro, sudoroso, fatigado, con su burdo traje lleno de polvo, pero parecía, sin embargo, dichoso. Apoyado en la asadera, permaneció junto a la puerta. Su mujer se le acercó sonriendo. Los dos contemplaron el día que se iba dulcemente, prometiendo la paz y el descanso de la noche. Daniel miró con ternura a su esposa y recorriendo luego con los ojos la limpia pobreza de la casa, preguntó, Pero, ¿no echas tú de menos nuestra pasada riqueza? ¿Es que no te hacen falta todas las cosas que teníamos? La mujer respondió lentamente, tu alma vale más que todo eso, Daniel. El rostro del campesino se fue iluminando, su sonrisa se extendía, llenaba toda la sala, una música surgió de esa sonrisa y parecía disolver poco a poco las imágenes. Entonces, de la casa dichosa y pobre de Daniel Brom, brotaron tres letras blancas que fueron creciendo, creciendo, hasta llenar toda la pantalla. Sin saber cómo, me hallé de pronto en medio del tumulto que salía de la casa, empujando, atropellando, abriéndome paso con violencia. Alguien me agarró de un brazo y traté de sujetarme. Con gran energía me solté y pronto salí a la calle. Era de noche. Me puse a caminar deprisa, cada vez más deprisa, hasta que acabé por echar a correr. No volví la cabeza ni me detuve hasta que llegué a mi casa. Entré lo más tranquilamente que pude y cerré la puerta con cuidado. Paulina me esperaba. Echándome los brazos al cuello me dijo... Pareces agitado. No, nada, es que... ¿No te ha gustado la película? Sí, pero... Yo me hallaba turbado, me llevé las manos a los ojos. Paulina se quedó mirándome y luego, sin poder contenerse, comenzó a reír alegremente de mí, que deslumbrado y confuso, me había quedado sin saber qué decir. En medio de su risa exclamó con festivo reproche, ¿es posible que te hayas dormido? Esas palabras me tranquilizaron, me señalaron un rumbo. Como avergonzado contesté, sí, es verdad, me quedé dormido. Y luego, en son de disculpa, añadí, tuve un sueño y voy a contártelo. Cuando acabé mi relato, Paulina me dijo que era la mejor película que yo podía haberle contado. Parecía contenta y se rió mucho. Sin embargo, cuando yo me acostaba, pude ver cómo ella, sigilosamente, trazaba con un poco de ceniza la señal de la cruz sobre el umbral de nuestra casa. No quiero que mis muertos descansen en paz. Tienen la obligación de estar presentes, vivientes, en cada flor que me robo a escondidas al filo de la medianoche, cuando los vivos al borde del insomnio juegan a los dados y enhebran su amargura. Los conmino a estar presentes en cada pensamiento que desvelo. No quiero que los míos se me olviden bajo tierra. Los que allí los acostaron no resolvieron la eternidad. No quiero que mis muertos me los hundan, me los ignoren, me los hagan olvidar aquí o allá en cualquier hemisferio. Los obligo a mis muertos en su día. Los descubro, los trasplanto, los desnudo, los llevo a la superficie, a flor de tierra, donde está esperándolos el nido de la acústica. 2 de noviembre. Stelia Díaz Barín, poeta chilena. Thank you. El espejo del mandarín, un cuento policial de Pablo de Santis. Una de las historias más antiguas que se cuentan del sabio Feng ocurrió durante la época de la Gran Peste. Los campos estaban cubiertos de cadáveres insepultos con las caras y las manos marcadas por la pequeña llaga de la enfermedad. Esas marcas parecían ideogramas de una lengua desconocida, pero por extrañas que fueran, nadie ignoraba su significado. A falta de males, nació una rivalidad mortal entre Chu, el mandarín del sur, y Dang, el mandarín del norte. Dang había prometido una fortuna a quien se atreviera a matar a su enemigo. Chu temía por igual a la peste y a Dang. Por eso, había renunciado a abandonar su enorme habitación. Para sentirse más seguro, hizo que le fabricaran una cerradura que solo se podía abrir desde el interior. Su única diversión era ataviarse con sus mejores trajes y mirarse en un gran espejo. Pensaba que el lujo era una armadura que la muerte no podría atravesar. Una mañana, los sirvientes golpearon a su puerta, pero Chu no les abrió. Cuando a la tarde derribaron la puerta, lo encontraron tendido en el suelo, con un tajo en la garganta, la cara hundida en un lago de sangre. A su lado, una daga de oro. Su médico, el doctor Zhao, pasó un paño embebido en vinagre de cereza por la cara del mandarín, pero Chu no reaccionó. Estaba tan muerto como los cuerpos que la peste acumulaba sobre los campos y que la nieve empezaba a cubrir. No había duda de que el crimen era obra del mandarín Dang, pero faltaba saber quién de los habitantes del palacio había entrado en la sala para cortar la garganta de Chu. Intervino en el caso la policía imperial, que interrogó a los sirvientes, a los cocineros, a los jardineros y al médico sin conseguir ninguna respuesta. Fue entonces cuando llamaron al sabio Feng, que vivía en una cabaña alejada y que nunca había entrado en un palacio. El doctor Zhao acompañó a Feng a la habitación del mandarín y le mostró el gran espejo. Los sirvientes son fácil presa de las supersticiones. Como la puerta no podía abrirse desde afuera, creen que el asesino solo pudo entrar por el espejo. Han quitado todos los espejos del palacio para no morir ellos también. El médico rió, y los enviados de la policía imperial también rieron. Todos rieron, menos Feng. Solo dijo, un espejo también es una puerta. Feng observó todo lo que había en la habitación, aún el calzado del mandarín y los pliegues de la sábana y las mariposas que habían muerto por acercarse a la lámpara. Luego, fue a la sala destinada a los rezos, donde el cadáver esperaba el funeral. Allí, pidió que lo dejaran solo con el cuerpo del mandarín, que permanecía sumergido en una cuba llena de aceite de cedro. A la mañana siguiente, Feng se reunió con el doctor Zhao y con los enviados de la policía imperial en la misma habitación donde se había cometido el crimen. Todos esperaban el nombre del asesino. «La peste es la culpable», dijo Feng. «Extraña marca para la peste, un tajo en la garganta», dijo el doctor Zhao. Feng no hizo caso a la broma. Chu tomaba fuertes pócimas para dormir, que le daba su mismo médico, el honorable doctor Zhao. El asesino aprovechó su sueño para dibujar sobre la cara del mandarín las señales de la peste. En la piel del cadáver quedan todavía restos de tinta roja. Al despertar, Chu supo leer en el espejo el doloroso fin que le esperaba y del que su médico tantas veces le había hablado. Entonces se cortó la garganta. Hubo un crimen, y las armas fueron un pincel de pelo de mono, unas gotas de tinta roja y un espejo. «¿Y quién fue el que trazó esas marcas en su cara?», preguntó uno de los enviados de la policía imperial. «El mismo que luego las borró con un paño embebido en vinagre de cereza», respondió Feng. El doctor Zhao no se defendió, y con su silencio aceptó las palabras de Feng. Antes de que se lo llevaran, dijo en un susurro, «El mandarín Dang me había prometido abundantes tierras y un cargamento de seda. Ahora obtendré una soga de seda y un hoyo en la tierra». Afuera, la nieve borraba con paciencia las marcas de la peste y pronto todo estuvo blanco. Leído por Steffi. Thank you. La persistencia de la memoria, del libro Cuando el lago esté quieto, de Karina Carriqueo. Cuando yo tenía 5 años, ella entraba a los 84. Disfrutaba despertarme con el canto del gallo Remigio y sus gallinas ponedoras. La cocina encendida desde muy temprano con las pavas de aguas puestas. Desde la habitación podía adivinar sus movimientos prestando atención a los ruidos de tarros de lata destapándose para llenar la yerbera. La panera de plástico que se posaba sobre la mesa, arrastrando los pies hasta la puerta para hacer una ofrenda al campo, en fin. La pereza de la infancia que nos agudiza el oído con tal de pasar un ratito más entre el calor de las frazadas llenas de sueño. Cuando me asomaba por la cocina corriendo la cortina que oficiaba de puerta, Ana, sin mirarme, me decía: «Uma utuve, pichimalén. ¿Cómo le cae mi, pequeña dormilona? ¿Cómo se siente hoy?». Entonces, a paso lento, caminaba hasta la palangana que ella me tenía preparada con jabón y agua tibia para lavar la cara y luego comenzar con el ejercicio de la paciencia. Armarle y armarme las trenzas sin enojarme ante un enredo. Aprender a desarmar y comenzar de nuevo, mojando el peine con agua con vinagre de manzana para que corra fácilmente y desate los nudos, dejando, con el correr de las horas, un pelo brillante y un alma tranquila. Con gran admiración le acariciaba el pelo suave recién peinado. Sus mechones parecían cintas de plata que caían cubriéndola como un manto blanco sobre los hombros. Una maravillosa sensación sobre la yema de los dedos entreabiertos. «En las trenzas vive la paciencia», solía decir. Cuando se acercaba a la cocina y soplaba para avivar el fuego, le hablaba a las brasas en araucano. Invocaba las fuerzas naturales del calor para agradecer la comida, un ritual secreto entre ella y las llamas que se acrecentaban. Entonces se hacía a un lado, me dejaba participar y, tirando mis trenzas hacia la espalda, tomaba todo el aire que podía levantando los hombros y soplaba con la mala suerte de que, en vez de avivar lo que ya ardía, el soplido levantaba la ceniza que me bañaba la cara, dejando las pestañas blancas y los ojos irritados. Si la travesura había traído consecuencias y la herida sangraba, aparecía con un género de tela, un retazo de sábana en desuso del que cortaba 2 tiras. Una la prendía a fuego y la dejaba que ardiera sobre la plancha hasta que el fuego la consumía. Luego colocaba la ceniza sobre la herida y finalmente vendaba con el otro retazo. La habitación diminuta con piso de tierra era el mejor refugio durante la noche. Ana siempre tenía una bolsa de agua caliente entre las sábanas y acolchados cosidos a mano, y en esa cama de troncos, entre bostezos, el espíritu se preparaba para salir. Las manchas de humedad de la pared pintada con cal mostraba paisajes y dibujos animados a medida que la luz de la luna que entraba por la ventana hacía su recorrido. En una de esas paredes, como única decoración, alguien había pegado una cinta adhesiva, una página de revista con una pintura, que debido a la altura en que se encontraba era difícil entender si se trataba realmente de relojes y animales. Todo tenía formas raras. Pero ese paisaje me mostraba un lugar desconocido, un mar jamás visitado, colores otoñales en una extraña geografía. Pero cada noche, observándolo, el sueño venía lentamente como una marea, invitando a poner los pies sobre la arena, con los sonidos del mar entrando por el vidrio roto. «Las personas también cumplen un tiempo», me había dicho una tarde acercándose a la mesa donde hacía más deberes, con sus dedos torcidos por el reuma. En mi torpeza la había desafiado a que me hiciera un dibujo. Ella no sabía leer ni escribir. Y ahora que lo pienso, creo que aquel día fue la primera vez que agarró un lápiz para dibujar algo que se asemejaba a un redondel. Cuando le pregunté qué era, me contestó: «La vida que, como empieza, termina para continuar viaje en otro lado». No me dijo más que eso. Levantó la vista para seguir con la mirada una bandada de bandurrias que volaba hacia el norte y sus gestos parecieron relajarse. Volvió a mirarme, esbozando una sonrisa sin dientes, y continuó cortando los menudos de pollo y cerdo. Ese año, durante el Huinochipantu, en solsticio de invierno no fue igual sin ella. Me guardé ensimismada en una tristeza y desde entonces solo me queda el recuerdo de salir de madrugada a saludar al Antú, al sol, extendiendo los brazos al cielo y gritando fuerte un ¡hue, hue, hue, hue! Ese grito que salía del pecho esparcía en el universo nuestro pasado y presente, nuestras angustias y alegrías para comenzar un nuevo ciclo, limpios por dentro. Hoy temprano recordé aquellos momentos mientras me peinaba frente al espejo. Esa regresión me llevó hasta Ana, los cerezos cargados, mis arrugas cada día más acentuadas, mis canas, que aunque las oculto, cada mes sé que están ahí y mis facciones se parecen mucho a ese rostro antiguo. Se me vinieron a la memoria los aromas de la cocina, las hierbas aromáticas colgadas de un alambre en el techo, la olla de tres patas con el puchero hirviendo en el fogón del patio, las paredes húmedas y esa página plastificada en la pared con los relojes derretidos que siguen marcando esa hora de mi niñez, como la persistencia de la memoria.